pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Cómo estamos todos aquellos que escuchan Econo Nuestras a través de la radio La Voz de los Trabajadores, www.lavozdelostrabajadores.cl, la radio sindical en el día de hoy, en la antesala de una conmemoración bastante mediática del 11 de septiembre? Digo mediática porque evidentemente ha habido una avalancha de información, avalancha de perdones que no les compramos, avalancha también de redescubrimientos de la rueda, como si se estuvieran diciendo ideas nuevas, pero que no han sido más que repeticiones de los mismos gritos y demandas que desde sus propios cimientos vienen emergiendo desde los años 70 y 80, y me refiero principalmente a aquellas posturas contra esta avanzada capitalista que configuró esta faceta, esta cara, este rostro neoliberal que hoy día impera en Chile y del cual fuimos poco orgullosos pioneros, y que bueno, si no fuera por eso probablemente tampoco existiría Econo Nuestras, este programa de economía crítica. Quizás sí, quizás también estaríamos haciendo crítica probablemente, pero para reforzar una economía solidaria, una economía social, una economía, no una economía violadora, como podríamos decir que es la economía que nos rige. Bueno, precisamente estando en la antesala del miércoles 11 de septiembre, que se cumplen 40 años desde que ocurrió el golpe cívico-militar aquí en Chile, es que quisimos elaborar un programa especial, pero que va a estar más centrado en comentar ciertos sucesos, adentrando un poco desde la perspectiva, evidentemente, de la economía, de la perspectiva de Econo Nuestras. Para ello vamos a ir nos vamos a ir armando un poco de información, vamos a ir tratando de hacer una especie, no de cronología exacta, pero sí al menos basado en ciertos hechos que nos parecen importantes destacar, más allá de lo económico y de ciertas medidas, leyes, etcétera, es más que todo de los ambientes, el contexto, un poco de economía política. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Pero la inspiración fundamental, más allá del tema de la conmemoración, es que ya hace algún tiempo, en las entrevistas que veníamos realizando aquí en Econo Nuestras, la siguiente frase, bueno, y cuando ocurrió el golpe, o también era del tipo, esto iba de esta manera hasta que, claro, el 11 de septiembre, o esto iba así, íbamos bien hasta el 73, o el año 73. En realidad ya se estaba volviendo una frase típica, ya era casi monótono, escuchar que cada entrevistado en cada uno de los temas que hemos tratado aquí en Econo Nuestras, que han ido desde, no sé, desde el urbanismo hasta la salud mental, entender al golpe como un interruptor, ¿ya? Como una especie de botón en el cual lo que iba encaminado, lo que era una tendencia hacia cierto objetivo, haya tenido la capacidad de revertirse en 180 grados para ir en un proceso completamente contrario, en aquello que hace poco se lo leía a un historiador llamado como el gran triunfo de una revolución capitalista, o sea, una revolución contra los trabajadores, contra las clases oprimidas y explotadas. Justamente frenó un montón de procesos bastante interesantes, no necesariamente ligados directamente a políticas públicas de la Unidad Popular, sino que más bien como una amalgama de procesos que se venían dando ya en los últimos 20 o 30 años anteriores a este golpe gorila que fue el 11 de septiembre del 73. Entonces, por lo mismo, justamente pensando en ese interruptor, es que dijimos, bueno, no podíamos quedar afuera de las conmemoraciones que se están realizando. Ya el año pasado habíamos hecho un especial mezclando un poco la historia contemporánea reciente de Chile. Habíamos hecho un especial ahí con Manuel Ahumada, presidente de la CGT, la Confederación Sindical que cobija aquí a la radio La Voz de los Trabajadores. Habíamos hecho un programa especial que mezclaba un poco el 11 con el 18 de septiembre, un programa que podrán escuchar el próximo lunes. Pero Mezclando un poco el factor, evidentemente el tema de los 40 años, con esta avalancha mediática que le decía anteriormente, pero también en la propia experiencia de lo que hemos ido conversando, no solamente por una especie de calendario que sea un tema necesario tratar, sino que simplemente también una respuesta que nos quisimos dar a nosotros mismos, abordar el asunto desde nuestra perspectiva, debido a la cantidad de conversaciones que siempre tenían un freno en un día específico de la historia reciente de este delgado y largo Estado-Nación, es que quisimos abordar este programa, ya nos estamos acercando a los 80 programas de Cono Nuestras, abordar este programa justamente en torno a lo que podríamos denominar las causas y las consecuencias de aquel golpe militar o golpe cívico-militar. Justamente lo que nos reflejaba es la primera reflexión que nos dio el hecho de que cada persona que venía para acá hablara de hasta qué ocurrió el golpe, el proceso duró hasta el 11 de septiembre, etc. Lo que nos reflejaba es que había que el objetivo de aquella irrupción militar para la conquista del poder era un ataque a la organización, no solamente al gobierno de Salvador Allende o la Unidad Popular, sino también a la particularidad de las organizaciones que se estaban levantando y que estaban desarrollando lo que en esos momentos era denominado como poder popular y que nosotros solamente utilizando, solamente para utilizar los mismos conceptos que hemos utilizado y usado aquí en el programa, son procesos de autogestión social bastante interesante, muchos de ellos lo hemos tratado de manera especial, como fue el caso de los cordones industriales, del cual hicimos un foro hace precisamente un año, porque el año 2012 se cumplían 40 años, digo, de la irrupción de esta forma de organización obreril, digamos, tomas de fábrica, puestas a trabajar en sí misma, autónomas del gobierno, bastante interesante. El tema de los cordones industriales, justamente entonces entendíamos que el tema del golpe estaba era una forma de ir frenando los procesos por arriba, sí, el poder, pero también por abajo, y quizás ahí es donde nos vamos a ir enfocando en el programa del día de hoy, porque justamente, y lo conversamos ayer durante la marcha convocada por las organizaciones de derechos humanos, es que no solamente está el tema grave, evidentemente, de los asesinatos, las torturas, sino también está el tema de la implantación de un nuevo modelo económico. Digamos, una estrellita teórica salida desde la Escuela de Chicago, ¿ya? Por eso es que aquellos que se fueron a estudiar para allá de la Universidad Católica les llaman los Chicago Boys, que fueron quienes llegaron e implementaron el neoliberalismo. Y lo implementaron a ladrillazos. Y lo de ladrillazo no es una metáfora muy rebuscada, porque justamente el ladrillo era el nombre que tenía el libro que estaba ahí preparado, escrito por los Chicago Boys, esperando para ser implementado luego del golpe. De hecho, como les decía, sus autores habían sido becados por la Universidad de Chicago, con bastante influencia de Milton Friedman, dando paso a los economistas neoliberales, o también conocidos acá en Chile como Chicago Boys. Bueno, justamente esta fue la política económica que siguió la dictadura y que no tuvo ninguna modificación sustantiva durante los gobiernos de la Concertación que vinieron después. Mercantilización, privatización, precarización laboral, etcétera. Así que no olvidemos que también la Concertación siguió con dicha tendencia, eso lo hemos repetido acá, habiendo privatizado, por ejemplo, la operación de los puertos e introduciendo esquemas de concesiones al sector privado de carreteras y aeropuertos. Ahora, justamente en torno al neoliberalismo, ¿de quiénes son las responsabilidades? Efectivamente, dictadura, sus continuadores, claro que sí, pero el deber de cambiarlo claramente no es de ellos. Eso creo que es importante recalcarlo justamente en un año electoral. Y vamos a citar justamente lo que mencionaba Manuel Ahumada, presidente aquí de la CGT, en el lanzamiento del miércoles pasado del libro Algunos antecedentes históricos y elementos básicos para el trabajo sindical, que él decía que justamente los culpables de que esto permaneciera así estaban ahí en el espejo, o sea, éramos nosotros mismos, justamente Lo que estamos tratando de hacer es jalar esta cuerda hacia la memoria, porque de alguna manera sembrando memoria, como leí una frase que me gustó mucho, sembrando memoria hace que no crezca el olvido. Así que justamente vamos a explayarnos un poco con eso, vamos a tratar este tema del poder popular, vamos a, digamos, de alguna manera refrescar nuestra crítica al neoliberalismo y más profunda al capitalismo es constante en nuestro programa aquí de Econo Nuestras. Así que lo que vamos a tratar es reflotar un poco algunas experiencias. Vamos a pasar por los cordones industriales, vamos a pasar por el tema de la reforma agraria. También vamos a ligar un poco esto con perspectivas un poco más generales, ¿ya? ¿Qué cosas quedaron? Nacionalización del cobre, etcétera. Pero para comenzar, este programa enfocado en este interruptor, como le hemos llamado a ese día 11 de septiembre de 1973, vamos a comenzar con una canción de los Fiscales Ad Hoc, que ayer de hecho tocaron en vivo en una plaza ahí en Providencia, cosa nunca antes vista, yo creo. No, yo creo que no habían tocado nunca en vivo ahí en esa comuna bastante clase media alta, claro, clase alta, ahí en una plaza. Y justamente estos fueron los temas que más se vaciló, porque habla precisamente de la división, ¿ya? A la que nos enfrentamos hoy día como país luego de aquel golpe de Estado. Vamos con esta canción llamada Fiesta. Volvemos después de esa canción de los Fiscales Ad Hoc y decía anteriormente justamente que, bueno, el programa de hoy le íbamos a enfocar un poco en causas, consecuencias, etcétera. Y quizás las causas más directas, y yo creo que lo que, como habíamos planteado un poco el programa, ya que el día miércoles vamos a tener un especial como radio en general, vamos a estar transmitiendo desde las 4 a las 6 de la tarde, esto mancomunado con otras tres radios, Radio Enrique Torres, Radio Primero Mayo y Radio Placeres, que vamos a estar transmitiendo aproximadamente como 8 horas seguidas, creo que nosotros vamos en el último bloque ahí de 4 a 6, ahí vamos a estar profundizando algunos temas un poco más, también en tono de conversación, de comentario, y el primer comentario que les quería hacer precisamente, reflotando un poco esto, tiene que ver con un poco de ir tratando de sumar 2 más 2 para, porque de alguna manera analizar el pasado también nos permite adelantarnos a situaciones potenciales que puedan ocurrir en el futuro y que al parecer en la mayoría de los casos suelen ser bastante habituales. En este caso en particular uno se empieza a preguntar el hecho de cómo se llega justamente a esto. Y la verdad que viendo un poco la televisión uno ve cómo está un poco de bastante manipulado el asunto, especialmente con lo que fue este programa del Mil Días, si mal no recuerdo era el nombre, de Canal 13, conducido por el señor Chapacase, y donde de alguna manera, tratando de mezclar ahí posiciones, Canal 13 y su línea editorial lanzaba un poco la responsabilidad al, abro comillas, caos vivido durante la época de la Unidad Popular. Pero uno se empieza a preguntar, ¿realmente había caos? Si uno se plantea que el hecho de que ese caos está ejemplificado principalmente en las colas, en las filas que tenía que hacer la gente para conseguir un alimento, la pregunta inmediata es, ¿qué pasó después del golpe? Evidentemente hubo un periodo en el cual hubo que buscar nuevas formas de, no sé, ya sea importar alimentos, esperar un tiempo para que se regularizara la situación de desabastecimiento. ¿Realmente tuvo que ver el tema de la reforma agraria en una ineficiencia en la medida que no había disponibilidad de productos para una cosa tan básica como es la alimentación de la población? Bueno, el asunto es que no era así. Justamente ocurrido el golpe, a los pocos días ya estaban los productos circulando. Por ello es que, de verdad, cuando decía sumar 2 más 2, es importante entender hasta qué punto el boicot o el sabotaje de aquellos que manejaban no solamente los medios de producción, sino también los medios de comercialización. Me refiero a comerciantes y de primera fuente lo puedo decir. Había un reconocimiento de que la lucha contra este Estado marxista, este cáncer marxista, lo que había que hacer justamente era generar caos. Y ese caos estaba relacionado con que la gente empezara a sentir hambre, empezara a sentir que sus necesidades no se iban a poder cubrir, aumentar la sensación de escasez. Y precisamente bastante le resultó, porque hasta el día de hoy uno ve el nivel de ceguera y de no querer reconocer, si bien los mismos comerciantes tiempo después lo han reconocido, la gente no lo reconoce. No entiende que efectivamente habían almacenes repletos y llenos, justamente por lo mismo que, por ejemplo, entre otras cosas, se crearon las juntas de abastecimiento y precio. Hablaremos de eso un poquito más adelante, para tratar de regular aquello y también regular el tema del mercado negro y la especulación en torno a los precios, que piénsenlo, sumen bien. Desabastecimiento y una inflación al cielo. Si nosotros nos ponemos a pensar justamente en hasta qué medida este boicot de andar acaparando, de andar acumulando productos de parte de los comerciantes, de parte de los distribuidores, podría haber llegado a impactar en ello, es lógico, es casi, es, insisto, es 2 más 2 o 1 más 1, porque es mucho más básico que eso. Hay que tener en cuenta aquello. Sé que de repente puede ser un poco repetitivo y tomarlo bastante a la ligera, quizás sin mencionar algún dato en particular o qué sé yo, pero lo que parece un poco más, digamos, aterrador es el hecho de formarse una opinión en base a cosas que no juntan ni pegan. El tema del acaparamiento como una de las grandes causas de la crisis que llevó al golpe, uno se podría preguntar, ¿y qué razones tendría alguien para estar haciendo acaparamiento? Y ahí hay que ir un poquito más atrás. Si uno empieza a analizar, por ejemplo, cuáles eran las 40 medidas del gobierno popular y que calzan estas 40 medidas con los 40 años del golpe, uno empieza a ver previsión para todos, mejor alimentación, leche para todos los niños, casa, luz, agua potable para todos, una reforma agraria de verdad, una nueva economía para poner fin a la inflación, no más amarras con el Fondo Monetario Internacional, no más impuestos a los alimentos como fuente básica para las poblaciones más pobres, pero en el fondo son productos de primera necesidad. De alguna manera uno puede decir esto está súper bien, de alguna manera uno puede entender que esto tendía a refundar lo que hoy en día se entienden como políticas públicas, pero enfocadas principalmente hacia la clase trabajadora. Cuando uno empieza a analizar estas medidas y las compara, por ejemplo, con las propuestas que salen hoy en día, que son muchísimo más inocentes, reformistas, que estas, que también eran reformistas, pero mucho más profundas, comparado al escenario actual, uno ve quiénes saltan inmediatamente, y nos referimos a las organizaciones patronales, nos referimos a los gremios. Justamente son las organizaciones patronales y los gremios los que se asustan con el proceso de la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque al hablar de socialismo, lo que ellos veían temblar eran sus privilegios, los privilegios que habían llevado durante años. Si uno se pone también a analizar la cantidad de asesinados que hubieron en el campo, que después vamos a ahondar en ello, tiene que ver con represalias al proceso de la reforma agraria. ¿Y por qué represalias? Si simplemente se quitaron porciones de tierra, no se dejó en hambre, digamos, a los anteriormente hacendados. Sí, pero es que justamente para ellos es caer en una situación de no privilegio, es caer en una situación en la cual se veían enfrentados a satisfacer sus necesidades de la misma manera que lo hacía el resto de la población, sin grandes capacidades de concentración, sin grandes capacidades de acaparamiento, sin ver asegurado el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, como lo estaban viendo en la medida en la cual ellos tenían la oportunidad de seguir explotando a otros o de acaparar los medios de producción, o en este caso la tierra. Por lo tanto, ya no estaban en una situación aventajada comparada al resto de los chilenos. Y eso, evidentemente, les tocaba los bolsillos, les tocaba el alma, les tocaba su cualidad de clase, lo que ellos se sentían, ese nivel de superioridad. Evidentemente, la defensa de sus privilegios que iban a asaltar, iban a utilizar a los militares, ¿para qué? Para que les devolvieran sus privilegios. Y esto no solo ocurrió con la burguesía nacional, y aquí viene quizás lo más amplio, lo más grande. Hasta hace poco ya se han desclasificado aproximadamente 20.000 o más documentos en Estados Unidos que confirman que Estados Unidos instó y apoyó el golpe de Estado de Augusto Pinochet en el 73. La razón, justamente, que las empresas estadounidenses eran aquellas que se estaban viendo perjudicadas, por ejemplo, con el proceso profundo de nacionalización del cobre. Por ejemplo, con la nacionalización de las telecomunicaciones, donde ITT era una de las grandes empresas norteamericanas que trabajaban aquí en Chile. O sea, todo por los privilegios, todo por privilegio económico. Y esto no es un capricho. Así ha avanzado históricamente muchas de las intervenciones, y eso lo podemos ver hoy en día, a portas, esperemos que así no lo sea, a portas de una guerra donde intervendría Francia, Estados Unidos, ahí en Siria, justamente tiene que ver con intereses que van mucho más allá de las mentiras humanitarias que nos andan vendiendo. Tiene que ver con intereses geopolíticos, tiene que ver con los intereses respecto a los recursos naturales que tiene ese país. Y en el caso de la burguesía nacional, evidentemente, es tratar de mantener los privilegios que aquí en Chile, la característica de privilegio que tenía esta aristocracia o estos hacendados, la gente del campo, de donde vienen muchos de estos apellidos rimbombantes, la aristocracia castellano-vasca, le dicen ahí a los WR, Izaguirre, Irribarren, bueno, todos ellos, evidentemente, vienen de haber controlado la tierra y grandes concentraciones de tierra durante siglos. Y estoy hablando bien, durante siglos, o mínimo décadas, ¿ya? Y justamente viene un proceso en el cual empieza a comenzar, y menciono el tema de la tierra porque creo que es bastante ilustrador, y justamente en la defensa de sus privilegios, que esto se les ve como una amenaza fuerte, y bueno, se tratan de organizar inmediatamente. El gobierno de Estados Unidos ya veía venir esto, así que desde un principio trata de boicotear el tema de la ascensión de Allende al poder. Luego en el poder viene el tema de andar financiando partidos políticos, de eso hablamos hace poco, porque se había develado un documento de la CIA, en donde se veía el financiamiento que se hacía a los medios de comunicación, a organizaciones políticas aquí en Chile. ¿Y para qué hablar del financiamiento, del sabotaje y justamente el boicot del que les hablaba anteriormente? Así que eso creemos nosotros que es súper importante mantenerlo en vista y abrir un poco nuestra perspectiva. Me refiero a aquellos trabajadores que estamos escuchando o que están escuchando en estos momentos Econonuestras y que de alguna manera han visto esto como casi que propaganda de izquierda y no como un hecho real, todo lo que fue la avalancha de la reacción, la avalancha de las burguesías nacionales, internacionales, de la contrarrevolución capitalista,

Bueno, ya estamos con la canción de Víctor Jara, Abre la Ventana, que se la vamos a dedicar a una compañera que está escuchando ahí el programa, Jacqueline Peña de Lo Espejo. Y vamos a continuar un poco, ya que hacíamos este repaso un poco desde una perspectiva más de la lucha de clases, una perspectiva más clasista, que justamente de lo que hablamos aquí en la Escuela Luis Emilio Recabarren cuando nos invitan a hacer los talleres de economía, que bueno, nosotros tratamos de llamarle talleres, pero en realidad son conversaciones, quisiéramos tener más tiempo, pero porque las conversaciones ahí nos llevan de un tema a otro, de un tema a otro. Y este tema en particular a veces es uno de los que más saca experiencias, saca comentarios, saca vivencias, ¿ya? Y por eso nosotros tratamos de armarlo y esquematizarlo dentro de esta perspectiva, pero evidentemente es una teorización de algo que nosotros hemos ido viendo, el hecho de que ante el avance de la organización, de aquellos sin poder, los que detentan el poder evidentemente tiemblan y tratan de defender aquello que tanto les gusta porque les ha traído tantos beneficios y privilegios. Es como el dueño de la pelota que después no quiere pasarla para que el resto juegue. En el fondo está, sí, uno podría decir que es egoísmo. De hecho, ayer uno de las bonitas serigrafías que estaban pegadas en las calles por donde se realizó la marcha de los derechos humanos decía: luego de 40 años de egoísmo, ojalá vinieran 40 años de solidaridad, ojalá fueran 400 o 4.000 o 40 millones de años de solidaridad. Y hablando de solidaridad, vamos a mencionar algunos aspectos que desarrolló el compañero Pepe Burgo del taller audiovisual Yayipacha. Pepe ha participado aquí en el programa Coro Nuestras. Él escribió un ensayo hace poco llamado El Poder Popular y el Contrapoder en Chile. Lo pueden revisar en el Facebook de Coro Nuestras, pero si lo googlean también lo pueden encontrar alojado en algunas páginas, El Poder Popular y el Contrapoder en Chile. Y de alguna medida empieza a arma experiencias, las va hilando, desde la perspectiva de lo que estaba desarrollándose fuera ahí de las esferas del poder, es decir, desde las bases, y cómo fue la reacción justamente después del 11. Él dice que luego del paro patronal, por ejemplo, octubre del 72, que buscaba crear las condiciones propicias para un golpe de Estado en contra de Allende, ¿qué hicieron los trabajadores? Bueno, respondieron en aquel octubre del 72 con tomas generalizadas de industrias, quebrando el paro. Luego de esto, la clase obrera se quedó con las industrias en sus manos, haciéndolas producir sin patrón. De hecho, los trabajadores llegaron a tener en sus manos la producción y el control obrero del 22-20% del parque industrial chileno. Y esta expresión de poder popular en los obreros, en las fábricas, se daba en lo que se llamó los cordones industriales. De hecho, conmemorando la toma de estas fábricas en respuesta al paro patronal, que es más conocido como el paro de los camioneros de octubre del 72, es que el año pasado nosotros conmemoramos los 40 años de los cordones industriales, un programa que también pueden buscarlo ahí en economistas.cl, en el buscador ponen ahí cordones industriales, va a aparecerle, son como 2 horas, pero hay testimonio, está bastante interesante aquel audio. Bueno, les decía que justamente estas son medidas que golpearon de muerte, evidentemente, a las clases dominantes. Y ese fue un ejemplo, el tema de los cordones industriales. El otro ejemplo fue la profundización de la reforma agraria, esto como ejemplo de poder popular, lo cual llegó incluso a germinar en consejos comunales campesinos, desde donde se ejerció una forma autogestionada de cooperativas agrícolas, con niveles de organización incluso superiores a los que se dan en la ciudad con los cordones industriales. Aparte, también tenemos la JAP y el abastecimiento directo, que son 2 formas de organización poblacional, de control de los alimentos frente al acaparamiento y mercado negro que miniqueaba la derecha política y económica. Estas fueron gestionadas por pobladores, y dice aquí Pepe que quizás fue la forma más masiva de poder popular. También ahí en internet pueden buscar el documental que hizo Yayipacha sobre las juntas de abastecimiento y precios, la JAP. De hecho, según estadística al respecto que entrega Patricio Guzmán en la batalla de Chile, se dice que la JAP eran más de 3.000 en el país. Y el abastecimiento directo abastecía a más de 300.000 familias. Y otra experiencia de poder popular serían los comandos comunales, que fue una expresión territorial que coordinó la experiencia de los cordones, uniendo el mundo del obrero con los consejos comunales campesinos, uniendo la lucha campesina y a los pobladores de la JAP y al abastecimiento directo, y que tenían un verdadero cordón de tomas de terrenos en las comunas. Los comandos comunales fueron la expresión mancomunada de poder popular quizás más amplia en la época de Allende. La expresión superior de estas expresiones sociales de organización, menciona aquí Pepe, se vivió en Concepción en la llamada Asamblea del Pueblo. Y bueno, también ocurrieron formas de poder popular luego del golpe, esto principalmente al calor de la lucha contra la dictadura, con asambleas populares que surgieron en distintos barrios. En este tipo de asambleas se vuelve a replantear la organización del poder popular, y la autoorganización aquí se da primero en autodefensa armada, también redes de asistencia médica para atender heridos, ollas comunes, huertos familiares, etcétera, pero eso sería después del golpe. Ahora, justamente que estamos hablando del tema del poder popular, me acuerdo que en conversaciones con el Pepe siempre se deslizábamos el hecho de que en ello tendría que haber influido mucho el tema de la represión. Y cuando uno se pone a ver justamente quiénes fueron los muertos en dictadura, se da que, especialmente en el primer año, aquellos que no tenían, digamos, militancia política reconocida, o sin militancia política reconocida, abarcaba aproximadamente el 31% de los casos. Ahora, evidentemente, tenemos que ser fieles a la información, es militancia política no reconocida, no quiere decir que no hayan tenido militancia política, pero el porcentaje es bastante alto, estamos hablando de un tercio de los asesinados en el primer periodo de la dictadura, que fue el más cruento, bueno, y que sumando en realidad ambos periodos sigue siendo el mayoritario. De hecho, ese 31%, que son 369 casos, corresponde a datos sin información respecto a militancia política. Y cuando uno se va a ver la profesión o la ocupación de aquellos asesinados, justamente tenemos que el 35% corresponde a obreros y campesinos. De hecho, en el primer periodo, cuando hablo del primer periodo, me refiero principalmente al año 1973, ¿ya? Porque ahí fue cuando hubo, digamos, la mayor cantidad de asesinatos por parte de la dictadura. O sea, permite hacer esa concentración. Y en ese primer periodo, el 47% correspondía a obreros y campesinos, seguidos por trabajadores independientes y luego en estudiantes. En el segundo periodo, la mayor parte serían estudiantes con un 27%, pero luego, nuevamente, obreros y campesinos con el 21%. Por eso, en el total, más de un tercio corresponden a obreros y campesinos. Y cuando uno empieza a analizar las regiones de los asesinados, en base a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se encuentra con que justamente mucho de lo que ocurrió en las zonas periféricas de Santiago y en regiones tiene que ver con respuestas, casi venganzas, despiadadas en contra, por ejemplo, de campesinos, porque habían participado de la reforma agraria. Bueno, vamos a seguir después de esta canción que viene ahora. Vamos a hincar un poquito más el diente en las que fueron esas expresiones de poder popular. Vamos a tratar de explayar un poco más con el tema de los cordones industriales, la JAP y la reforma agraria. Antes vamos a ir con esta canción inspirada justamente lo que fue el golpe y la dictadura, de la banda chilena Los Tres, la canción He barrido el sol. We'll be right back. espaldas de mí que pintaste verde. Para continuar con este programa que hemos hecho un poco enfocado en la contingencia y, como les decía, en este interruptor que fue el golpe militar del 11 de septiembre del 73, nosotros hemos estado enfocando principalmente en lo que haya sido la denominación del poder popular como un algo, bueno, lo que más nos interesa en realidad aquí como Econo Nuestra, justamente porque ahí lo que se estaba creando son nuevas formas de relación sociales y principalmente nuevas formas de relaciones de producción, o sea, relaciones de producción y que, bueno, que obviamente fueron interrumpidas por el proceso contrarrevolucionario o revolución capitalista, como dicen algunos, que se vivió luego en la dictadura. Queríamos partir con lo urbano. Evidentemente está el tema de los pobladores y hablamos un poco de lo que las juntas de aprovisionamiento, de abastecimiento y precios. Estas fueron unidades administrativas locales, ¿ya? En cada población, que se crearon ya aproximadamente el año 71-72. Tengo entendido que fueron publicadas, o al menos, digamos, emitidas o aprobadas de manera bastante oficial. O sea, me refiero a que salieron con una resolución de lo que en ese entonces era la Dirección de Industria y Comercio ahí por el año 72, pero los intentos venían del año 71, antes justamente lo que les decía que era el acaparamiento de parte de aquellos que controlaban los medios de distribución. Distribución, algo fundamental, uno de los cuatro ejes de la economía. De hecho, en esencia, las JAP eran comités de racionamiento que se fueron implementando para aliviar la escasez crónica de alimentos y suministros que afectaba al país. Evidentemente, luego del golpe, estas se abolieron. Otra situación que se vivió en la ciudad tiene que ver con los cordones industriales. Ya hablamos también de ellos, que son unidades geográficas donde se ubican distintas fábricas que están organizadas. Sobre su nacimiento ya hablamos un poco, tiene que ver con la respuesta, digamos, que se dio al paro patronal. Y algo importante respecto a los cordones industriales y su nivel de compromiso, digamos, con la lucha, con lo que ellos estaban realizando, que era el proceso contemporáneo más relevante que ha habido en Chile de autogestión obrera, de control obrero, de la producción en sí, es que al momento del golpe muchos de ellos se reunieron ahí en los cordones porque les habían dicho que estando en los cordones al momento de una avanzada de los ricos, de los que detentaban el poder hasta antes de Allende, y principalmente a través de los militares, es decir, ante el advenimiento de un golpe de Estado, quizás les iban a llegar armas, ¿ya? Armas que nunca llegaron, pero muchos de los compañeros sí se reunieron en los cordones industriales para resistir. Nos referimos a los cordón Cerrillos, ¿ya? Por citar algún ejemplo, el cordón San Joaquín, pero bueno, en la mayoría de los cordones se quedaron esperando armas que nunca llegaron. Y esto es porque justamente cuando tú tomas en tus manos el control de la producción, especialmente cuando estás abarcando más de un quinto del desarrollo industrial chileno, sabes que tu relevancia y tu protagonismo es estratégico. Y justamente mucha de la represión se vivió en los cordones industriales. Por lo mismo, es que ya que estamos hablando de la ciudad, lo que sucedió con los sindicatos luego del golpe no fue, digamos, evidentemente poca cosa. No solamente se clausuraron federaciones de trabajadores, asociaciones y sindicatos, sino también, por ejemplo, se anuló el estatus legal de la CUT, se suspendieron los derechos de negociación colectiva, se prohibió las reuniones sindicales sin previa autorización de carabineros, se suspendió las elecciones directas de dirigentes sindicales, entre otros. El problema es que muchas de estas aparentes medidas de emergencia después fueron parte del plan laboral y muchas de las cuales permanecen hasta el día de hoy sin haber sido modificadas ni por la concertación ni por el señor Piñera, así que evidentemente nos queda cada vez más claro que a ellos no hay que pedirles nada. ¿Para qué hablar del tema de los atropellos? Muchos dirigentes, por ejemplo, tenemos el caso de los dirigentes de la Federación Nacional de Mineros, que fueron todos detenidos, y todos los consejos directivos, los 13 sindicatos fueron disueltos, los 700 líderes de la Federación de Trabajadores Metalúrgica fueron reducidos a 420, solo 5 de los 33 dirigentes de la Federación de Trabajadores Textiles mantuvieron su trabajo. En la NEF, por ejemplo, solo un 8 de un total de 21 dirigentes permanecieron en sus puestos. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto en términos sindicales? Que justamente antes del golpe se había alcanzado el pic de afiliación sindical en torno a aproximadamente un 33%. Hoy en día es como entre un 6 y un 10%. Y de hecho, el número de trabajadores sindicalizados en 10 años se había triplicado, o sea, del año 62 al 72. Bueno, lo interesante fue lo que vino después, que fue la reorganización de los trabajadores, precisamente la CGT, por mencionarles, nuestra confederación nació el año 81. Y hubieron hartos intentos de reorganización. También hubieron manifestaciones ya por ahí el año 77 en Valparaíso y San Antonio, en El Teniente, y también una empresa llamada Confecciones Burger, también ahí en diciembre del 77. Evidentemente, aparte del fin de la dictadura, las principales demandas de los sindicatos incluían el derecho a organizarse, celebrar el Día del Trabajador, también obviamente criticar las políticas económicas del gobierno y expresaban su repudio a lo que era el deterioro de su calidad de vida bajo el régimen militar. Para finalizar este bloque les quería mencionar justamente una carta que está por internet, que la pueden revisar. Yo me acuerdo cuando la leí me llamó mucho la atención, y es la carta que enviaron antes del golpe la coordinadora de cordones industriales a Salvador Allende, fechada en el 5 de septiembre del 73. Abro comillas, dice compañero Salvador Allende, dos puntos, voy a extraer solamente dos párrafos. Uno dice, han pasado 3 años compañero Allende y usted no ha apoyado a las masas y ahora, usted no se ha apoyado en las masas y ahora nosotros trabajadores tenemos desconfianza. Los trabajadores sentimos una honda frustración y desaliento, cuando su presidente, su gobierno, sus partidos, sus organizaciones les dan una y otra vez la orden de replegarse en vez de la voz de avanzar. Nosotros exigimos que no solo se nos informe, sino que también se nos consulte sobre las decisiones que al fin y al cabo son definitorias para nuestro destino. Y otro párrafo que quería destacar de ahí, no solamente uno que reclamaba más protagonismo, sino uno que de alguna manera creo yo que, aparte de leer lo que ya iba a pasar desde la perspectiva de los cordones, evidentemente, y de la perspectiva de aquellos que estamos más interesados en el proceso del poder popular más que de las negociaciones políticas que se hacían en las esferas del poder, es aquel que yo creo que queda como casi como una frase icónica para aquellos procesos, digamos, de revolucionarios desde el Estado. Y dice, estamos absolutamente convencidos de que históricamente el reformismo que se busca a través del diálogo con los que han traicionado una y otra vez es el camino más rápido hacia el fascismo. Bueno, esta carta fue enviada por los cordones industriales justamente para evitar la hecatombe que igual ocurrió a partir de ese día 11 de septiembre. Vamos a mandar un saludo a Nancy Flor de Perú. Compañero DJ Dictadura, ¿quiere decirnos algo? Sí. Pedrito está escuchando su primer programa de Cono Nuestras. Lo dice Rocío. Así que bueno. Te lo conoce. Un abrazo ahí para Pedrito. Pedrito es el ahijado de una persona muy querida. Pedrito es mi ahijado en realidad. A Pedrito le va a dedicar esta canción. A mí cuando chico me encantaban los dinosaurios, no desde esta perspectiva, esta es una canción bastante triste en realidad. Pero bueno, espero que al menos la melodía lo ayude a conciliar el sueño y al resto a hacernos pensar y no olvidar nuestros sueños. Vamos con Charly García y esta canción llamada Los Dinosaurios. Thank you. El ingreso mínimo es el monto en dinero fijado por ley que un empleador debe pagar a un trabajador por jornada ordinaria. No se incluye en este ingreso mínimo el pago de otros derechos, tales como la gratificación, asignación, aguinaldo u otro. O sea, los antes mencionados ingresos no sirven para hacer el ingreso mínimo. La CGT, junto a ti. Bueno, ya que estábamos recién en lo urbano, vamos a reiterar los saludos que hemos mandado el día de hoy a Nancy, a Jacqueline, y ahí un abrazo bien apretado a Pedrito. Estábamos hablando recién del tema, digamos, el campesinado, del tema rural, o sea, perdón, del tema urbano. Ahora vamos a pasar al campesinado, al tema rural, el tema de la reforma agraria, que prometemos que vamos a ahondar en un programa especial, ya que habíamos definido que durante septiembre, y que probablemente lo vamos a extender también a octubre, iban a ser meses dedicados al tema de la tierra y el asunto de la reforma agraria, o al menos el tema de la propiedad de la tierra, es un asunto universal y que tiene una relevancia bastante gravitante en la historia de los últimos años en Chile. Creo que es importante mencionar un poco cómo nace el tema de la reforma agraria, porque evidentemente nace en el gobierno de Jorge Alessandri, que vendría a ser como el Piñera de los 60. Y lo más curioso quizás para aquellos que nos están escuchando es que nace alentado por Estados Unidos, quien forma la Alianza para el Progreso, una motivación especial que tuvo el después asesinado Kennedy, John Kennedy. Ahora, ¿por qué lo hacen? Voy a leer la frase textual. Porque aquellos que hacen de las revoluciones pacíficas un imposible, hacen que las revoluciones violentas sean inevitables. En otras palabras, el señor Kennedy estaba preocupado por el avance de los procesos libertarios que se estaban dando en Latinoamérica, ejemplificados en lo que fue la Revolución Cubana. Ante ese miedo de mantener el privilegio del capitalismo próspero que sentían que vivían aquellos países de la posguerra occidentales y alineados con Estados Unidos, en torno a esa forma de capitalismo, es que se empieza a impulsar el tema de la reforma agraria en Chile. Lo aprueba primero Alessandri, después lo continúa Eduardo Frei, pero con Allende el proceso se profundiza, vienen expropiaciones de latifundio, pasan a administración algunas estatales, otras a cooperativas agrícolas y otras a asentamientos campesinos. En gran medida por una gran efervescencia campesina, porque justamente lo que estaban buscando hoy era una solución a algo que durante siglos los había atormentado, es decir, la tierra no era de quien la trabajaba, y al contrario se veían ahí pisoteados por el patrón de fondo, como ya se conoce como expresión bastante coloquial y común, al hecho del nivel de explotación al cual llegaba el precariado allá en el campo. Bueno, de hecho, al momento del golpe habían 4.400 predios agrícolas expropiados, lo cual sumaba aproximadamente 6,4 millones de hectáreas, esto en el mundo de los datos. Y lo más interesante quizás es que el viejo orden latifundista, esto lo estoy leyendo textual, que había prevalecido durante más de 400 años, había llegado con esto a su fin. El problema es que después con el neoliberalismo, lo que pasa es que la tierra volvió a nuevos capitalistas y quienes, entre comillas, lo que hicieron fue industrializar el campo y con ello los campesinos pasaron a ser proletarios, así como también son los trabajadores en la ciudad. O sea, no tenían nada más que su fuerza de trabajo para vender y trabajar. En términos de represión, es decir, de lo que pasó después del golpe, porque eso es lo que hemos estado haciendo, analizar un poco los procesos de poder popular y qué fue lo que pasó después del golpe. En el caso del campesinado, evidentemente, les decía, y lo hablábamos antes en la introducción, muchos de ellos fueron perseguidos debido a su alto nivel de organización y participación en lo que fue la reforma agraria. Muchos campesinos, incluso muchos de ellos sin afiliación política o liderazgo, fueron detenidos y llevados a campo de prisioneros. El golpe militar interrumpió, evidentemente, el proceso de reforma agraria, mientras las organizaciones rurales habían alcanzado un gran nivel de desarrollo. Evidentemente, así como ocurría, por ejemplo, con los cordones industriales, evidentemente ahí era donde había que atacar. Ahí hubo bastante persecución de dirigentes rurales, aparte de desmantelar lo que había sido el avance de la reforma agraria. Y a mediados del año 79 ya un tercio de las expropiaciones de terreno habían sido devueltas a sus dueños originales o puestas a remate. Un capítulo especial, y que también queremos tratar en un programa centrado solamente en eso, tiene que ver con la persecución y la represión que sufrieron los mapuche, que no solamente sufrieron porque se le identificaba como a los campesinos con la reforma agraria y otras organizaciones, sino también por el solo hecho de ser indígenas, como fue la masacre de Liquiñe, donde 15 hombres mapuches fueron ejecutados en el puente Villarrica sobre el río Tolten. De hecho, el número probablemente sea mayor de los casos que se han declarado sobre ejecuciones de mapuche, principalmente porque viven en áreas bastante aisladas. Esto es parte de un informe que sacó Amnistía Internacional, y también porque apenas hablan español, y también lo mismo pasa con los campesinos, porque aún hay miedo de presentar el testimonio, dice este informe ya de la década de los 90s. Y otro informe del Comité Interamericano de Derechos Humanos, el año 79, ya decía que los mapuches eran perseguidos, pero también no solamente por estar ligado al trabajo con la tierra, sino también por su condición de pueblo indígena. Vamos a seguir ya para entrar al último bloque, en realidad para ir despidiéndonos. Yo creo que lo importante de todo lo que hemos visto, justamente no perder esa perspectiva. Nosotros somos bastiones teóricos de lo que es la lucha de clase. La CGT es una organización clasista. Evidentemente, como una confederación sindical, nos planteamos desde este lugar, desde los sin poder, de los que nos queremos organizar para recuperar nuestra vida. No es más ni menos que eso, ¿ya? Y al frente están aquellos que concentran justamente el poder, la riqueza, y que cada vez que los ven tocada, ahí saltan, digamos, para defender sus privilegios. Y ustedes saben, arrojan ahí la represión, ejercen la tortura, ejercen el asesinato, ejercen la desaparición, al menos desde una perspectiva bastante personal, evidentemente invita a una reflexión, invita a un silencio, pero un silencio quizás que no dure mucho en esa reflexión, porque la exigencia de justicia, la exigencia de verdad, creo yo que más que velitas, tienen que ser encendidas, digamos, con el fuego de la rabia. Es la digna rabia, no es otra cosa. O sea, aquí el asunto de que después estas mismas personas que llevaron a cabo todas estas atrocidades estén por ahí libres, nos parece, lo menos decir es terrible. Así que desde acá en realidad hacemos un llamado a desempolvar justamente. Dicen, les digo, que has hablado mucho de que el modelo está, que fracasó. Nosotros sí creemos que fracasó, pero el capitalismo es un fracaso, es una maldita ineficiencia económica. Pero en estos momentos se empiezan a ver las fisuras, pero se empieza a ver las fisuras en nuestro descontento. La pregunta es si es que lo queremos realmente enterrar. No sabemos si es que hay ánimos completos de resquebrajar este orden psicótico que nos tiene jalando una cuerda con una sola punta, mientras la cuerda de los cordones industriales, de la JAP, de la reforma agraria está cubierta por tierra, esperando que los más avezados la jalemos y sacudamos la infamia de enterrar los intentos preciosos y justos que dejaron a Chile a las puertas de una revolución que un cancerbero con cuatro cabezas destrozó para mantener los privilegios de la élite en base a la propiedad y el control de la distribución y el financiamiento. Por lo mismo, y en torno a esa misma intransigencia que tenemos como trabajadores, como oprimidos, como explotados, es que vamos a ir con esta canción para cerrar este programa, dejándolos invitados no solamente a escuchar, como siempre lo hacemos los lunes, a escuchar la repetición mañana, a mediodía o después a las 10 de la noche, sino también al programa especial que vamos a tener de 4 a 6 de la tarde el día miércoles 11 de septiembre, que va a estar en sintonía también con la radio Enrique Torres, con la radio Primero de Mayo y con la radio Placeres. Va a ser una transmisión que va a estar prácticamente durante todo el día. Creo que parte desde bien temprano, tengo la hora exacta, pero vamos a estar difundiendo esto. Pero nosotros vamos a estar saliendo en directo y conectados con estas radios de 4 a 6 de la tarde, así que nos van a escuchar a todos los que participamos en la radio de la Voz de los Trabajadores, justamente tratando de sembrar memoria para que no crezca el olvido, pero también no solo prendiendo velitas, sino también haciendo lo posible, porque las barricadas quemen el sistema capitalista, el sistema patronal enfocado solamente en el capital y que posterga a lo más humano de nuestra condición, lo más vivo a la vida, postergada a lo que es absolutamente desechable, y eso nos parece inaceptable. Contra este sistema económico violador, contra este sistema cultural, político, social, moral violador, es que nos levantamos y nos declaramos en intransigencia. Y vamos con esta canción para despedirnos de Los Miserables, justamente llamada Declaración de Intransigencia. Gracias, gracias por venir, por el apoyo que nos han brindado durante estos meses de para. Hoy es un día muy especial, el tirano está preso y no vuelve. La primera canción es del Futuro Esplendor y se llama Declaración de Intransigencia. ¿A quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras,